Ya está con nosotros Pablo Herrera Ordóñez, licenciado en Comunicación Social, especialización audiovisual, cine y televisión. Miembro fundador de la Red Cultural Imaginar, fundador de la revista Artesanía, Apuntes Periodísticos, investigador del Museo de Artesanías del Ministerio del Trabajo y Recursos Humanos, coautor del libro de Saobulos, texto propio, El Séptimo Placer, académico, conferencista y facilitador de talleres de la teoría de la imagen, autor de la tesis Ojos de Luz, la imagen surrealista. Hoy nos acompaña para dar a conocer sobre la escultura Diálogos de la Memoria, que se inaugura en el mes de mayo en el marco de las jornadas culturales que desarrolla el gobierno de la provincia de Pichincha. Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, vamos a irnos a conocer cada uno de los detalles de ese trabajo que usted se encuentra ya desarrollando para poder presentar a todos los ecuatorianos Diálogos de la Memoria. Vamos a conocer dónde estará ubicado. Sí, la ubicación es en la Armenia 1, en el redondel de la Armenia 1. Ingresas por el puente 9, pasas el viaducto y sales al redondel. El redondel tiene una extensión de 60 metros. Estoy utilizando de estos 60 a 30 metros. Este trabajo que usted se encuentra realizando parte desde ese contacto mismo con la naturaleza, con el material que usted va a utilizar para poder desarrollar esta gran obra, esta escultura. Sí, toda la belleza está en la naturaleza. Lo que hay que hacer es solo destinar unos minutos para poder capturar, o sea, lo que uno quiere transmitir. En este caso he recurrido al elemento agua como un elemento femenino, un elemento dador de vida, un elemento que nos lleva al nacimiento de las nuevas cosas. En este caso he tratado de hacer ver que podemos llegar al nacimiento de un nuevo ser. En este caso, usted... ¿Por qué decidió precisamente tomar una piedra gigantesca de 26 toneladas? Sí, mira, se partió, o sea, todo es un proceso. La piedra fue buscada en el río Blanco, del noroccidente de Quito. Fue la primera aventura que me llevó a esto, porque necesitaba encontrar esa piedra. Una piedra milenaria que debe tener miles de años, o millones de años en este río. El sacarla fue una aventura, el haber ingresado al centro del río para poderla sacar, ya fue la aventura más grande. Sí, pesa 26 toneladas. La máquina más grande del Consejo Provincial tuvo problema en poder extraerla del río, ¿no? Pero se lo hizo. Y llegó la piedra a Quito, que fue igual otra aventura, porque llamaba la atención de ver una cosa tan grande en las carreteras. ¿Cómo la encontró esta piedra? Por instinto, me llamó la piedra, creo que me llamó la piedra, sí, fue una identificación que tuve con ella y fue la que la seleccionó. Había muchas piedras que la gente pensaba que podíamos utilizar una de esas, pero yo quería sentir el alma de la piedra y cuando la encontré, o sea, hubo esa identificación, creo mucho en este tipo de energías. ¿Hay algún tipo de características de esta piedra? La piedra en sí es muy brillosa y tiene una tonalidad verdosa. Usted nos decía que da la sensación de tener un dragón. Sí, tiene la forma de un dragón. A lo menos en la parte cuando fue saliendo tenía la cabeza del dragón, exclusivamente. Sí. A este trabajo, de hecho, hace posible que se pueda traer ya a Quito esta piedra y se empiecen ya los primeros trabajos, que tiene como contenido 8 gotas de resina con dispositivos de luz que representan a cada uno de los cantones. Así es, sí, hay 8 gotas de agua, cada gota representa un cantón de la provincia, ¿no es cierto? La piedra está trabajada en una forma cóncava sobre la cual va la primera gota. Cada gota mide 7 metros por 1,80. Esta gota es de transparencia, es una transparencia cristalina y va a ser blanca. Es la única gota que estaría sobre la tierra. El resto de gotas están en una estructura de 30 metros de alto. Las 7 gotas están distribuidas en una forma armónica, equilibrada, para que mantenga la atención del observador. En sí, este movimiento que va a tener cada una de las gotas es muy estético y atractivo. Se ha pensado mucho la distribución de cada una de estas basándome en un principio, en el principio de la progresión de Fibonacci, que maneja mucho el número áurico, que es el 1, 6, 18, 16. En sí, la obra de que usted la ha denominado Diálogos de la Memoria tendrá un tamaño de 30 por 15 metros. Sí, así es, 30 por 15 metros. La estructura igual. Estuvo a cargo de un equipo muy importante, Radín, que hizo todos los cálculos estructurales. Está en verdad estructurada en base a un triángulo. Tiene tres pilastras de 30 metros, que en sí ya es sorprendente levantar esto con un tipo de suelda que es imperceptible al ojo. Están soldados tres tubos, pero no se ven las soldaduras. Algo que también nos llamaba la atención y decía usted la importancia para usted, para en sí, para la generación, la forma de una pirámide. Triangular. Sí, es triangular. He recurrido a esta figura por ser una figura indestructible, ¿no? En sí, esta figura ya no puede ser destruida. He utilizado el triángulo equilátero que mantiene dos triángulos pitagóricos. En base a esto es lo que se ha trabajado la distribución de las gotas en las intersecciones de estos triángulos que dan el hexágono. Sobre cada una de estas intersecciones va a pender una de las gotas, y cada gota tiene una altura que guarda la relación que te decía del 1, 6, 18, 16, que es lo que a nosotros nos da una armonía visual en el espacio. ¿Cuáles serían entonces los elementos simbólicos de Diálogos de la Memoria? Empezamos o podemos partir desde el círculo. El círculo de la gota mayor es de 1,80. Para mí es muy importante el círculo. Te había dicho que es el símbolo de lo femenino, el símbolo del nacimiento, ¿no? El símbolo de la fertilidad. Entonces, de ahí podríamos ir ubicando a la gota acá. La representación de los ocho cantones en base a este círculo es porque cada cantón tiene sus propias cualidades y su propia magia, ¿no? Nosotros somos tan ricos y está en esta variable que hay de cuestiones, hay artesanía, hay comidas, hay paisajes, o sea, es sorprendente, hay biodiversidad, tenemos mariposarios, tenemos para mirar aves, o sea, es infinito lo que tenemos. Entonces, eso he querido centrarlo en esta parte que es el círculo como lo que puede abarcar un todo, ¿no? Estamos hablando de la totalidad en la singularidad, ¿sí? O sea, nosotros somos tan dispersos, pero sin embargo seguimos siendo uno. ¿Qué papel juega la luz en su obra? La luz es importante. La luz es lo que a nosotros nos hace ver las cosas. La luz es la que nos permite que nosotros identifiquemos o veamos cualquier cosa, porque no es más que el reflejo que entra en nuestro cerebro y que nuestro cerebro lo descodifica y podemos percibir cada uno de los elementos. Algo que también quisiera conocer es si todo el peso de esta obra no afecta el espacio donde se va a levantar. No, para nada. Todo está hecho en base a cálculos matemáticos. Ha intervenido mucha gente en esto, ¿no? O sea, no podría haber un solo problema que genere la escultura. ¿Quiénes nomás están involucrados en este trabajo? Me imagino que hay ingenieros, arquitectos. Sí, hay varios ingenieros, hay arquitectos, hay pintores, están escultores. Hay gente que ama las matemáticas, gente que ama la trigonometría, la geometría, y científicos de todo lado, sí. Pedro, ¿qué le motivó a usted a presentar este proyecto? Mira, es necesario crear belleza para que nosotros en los espacios públicos, ¿no? Para que la gente que transita sea un reflejo de la belleza, o sea, en sí. Que al pasar junto a esta escultura, o sea, descargue un poco de sus letargos del día, ¿no? Y llegue a su casa o salga de su casa a su trabajo muy positivamente. ¿Considera usted que Diálogos de la Memoria es una obra de arte? Por supuesto. Sí, desde que nace hasta que se la concluye al 100%. ¿Usted cuenta con el apoyo de qué instituciones nomás para hacer posible este proyecto? Está auspiciada por el gobierno de la provincia de Pichincha. Ya. Tengo en mis datos que esta inauguración de esta obra se va a desarrollar el próximo 10 de mayo. Está previsto para el 10 de mayo. En todo caso, nosotros estamos con el tiempo muy bien. Todo se está, esta obra está programada, absolutamente todo, ¿no? De aquí en 10 días creo que se está ya subiendo la estructura y empezaremos a colgar las gotas. Una de las detalles que quería conocer, si la gente puede darse cita y ver el trabajo que usted está realizando o no es factible. Sí, o sea, para mí será un gusto que la gente pueda acercarse y poder conversar. Inclusive hay una fanpage en donde estamos dando a conocer el desarrollo de la elaboración de la escultura, de todo el proceso. Es fácil ingresar, solo podrían poner Pedro Herrero Ordóñez y podrían ver el avance de la obra. Y ahí se va relatando de una forma algo histórica, o sea, lo que se va haciendo. Bueno, para finalizar quisiera que usted nos comparta esas experiencias que ha tenido al recibir algunos galardones, no solamente aquí en Ecuador, sino que también lo hizo en el Senado de Estados Unidos. Sí, he tenido reconocimientos por parte del gobierno de Estados Unidos, tanto de la Casa Blanca, el Senado y la Asamblea. He sido declarado huésped ilustre de la ciudad de Los Ángeles por 5 ocasiones. Sí. Trabajo que le ha permitido compartir con varias, en este caso, profesiones, desde la comunicación social, las artes. Sí, es así. El año anterior tuve reconocimiento del Museo de Nevada de Las Vegas por la innovación dentro de lo que yo denomino infimedios, que es la mezcla de pintura, fotografía, escultura. Pedro, queremos agradecer a usted la presencia y ya saben, amigos, amigas, ¿qué días y a qué hora le pueden ir a visitar las personas que deseen conocer sobre memoria, el diálogo de la memoria? En horas visibles la gente que quiera, pero si puede hacer una cita en horas de la noche tampoco es problema. Se puede conversar acerca de cómo se está ejecutando la obra en cualquier horario. De lunes a viernes usted está en el Puente 9. De lunes a domingo. ¿Sí? De lunes a domingo. Así es. ¿Y en qué horarios? Por lo general toda la mañana hasta las 2:30 de la tarde. Luego paso en mi taller que está en la Santa Prisca. Bueno, gracias Pedro por haber compartido con nosotros y espere, hay novedades, les estaremos contando paulatinamente. El próximo 10 de mayo se desarrollará la inauguración de esta obra Diálogos de la Memoria que le corresponde a Pedro Herrera Ordóñez. Gracias. A ustedes, mil gracias.